esto en la nariz, que es muy molesto. Que me sucede igual en Vigo que en Madrid. No sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picor irresistible en la nariz. Y en el colegio hay un examen importante, o por las notas me regaña mi papá. Me da enseguida ese picor tan excitante que por desgracia siempre me hace estornudar. ¡Ach! Muy asustada cuando me vio de aquella forma estornudar. Si en un partido de mi barrio soy portero y en un avance el delantero va a chutar, me da tal miedo ver que chutan a la puerta y meten gol porque me pongo a estornudar. Sabía alguna cosa y yo les dije que sabía estornudar.